la otra tierra, tierra que no conocéis. Salva lo tuyo primero, protege, recicla y vuelve a sembrar. La otra tierra en tus condiciones no está y tal vez tenga condiciones propias y tal vez tenga lo salvaje en su hábitat. Viajad en el tiempo y el espacio sin fundamento y a destiempo, con ignorancia del medio y al llegar, con ignorancia de la empresa, con ignorancia de la mar. Están quemando sus naves, habiendo partido y muy lejos de arribar. La otra tierra en tus condiciones no está, y tal vez tenga condiciones propias, y tal vez lo árido, los gamma flor de piel, la no atmósfera, te haga cambiar de parecer, aunque tardío será si los vientos solares no queman antes la veleta. Esperar generaciones más, esperar que se regenere lo tuyo, esperar que lo que siembres florezca, esperar a que tus medios y tu saber sean propicios, esperar que tus veletas no son propicias para lanzarte a la mar. La otra tierra en tus condiciones no está, y tal vez tenga condiciones propias, y tal vez tenga lo salvaje en su hábitat. Tierra que no conocéis, salva lo tuyo primero, protege, recicla y vuelve a sembrar.